tienes razón, ay no tienes razón, tú no tienes razón de decirme que te quiera, ay no tienes razón, ay no tienes razón, tú no tienes razón de decirme que te quiera. Porque cuando te quise me hiciste el desprecio, me hiciste el desprecio cuando más te quería. Porque cuando te quise me hiciste el desprecio, me hiciste el desprecio cuando más te quería. No me pesa en decirlo, ya se tornó el desprecio, no me pesa en decirlo, ya se cambió mi vida, no me pesa en decirlo, ya se tornó el desprecio, no me pesa en decirlo, ya se cambió mi vida. Eso es Salazar. Ya ves cuando te quise, ya ves cuando te quise, me hiciste el desprecio cuando más te adoraba. Ya ves cuando te quise, ya ves cuando te quise, me hiciste el desprecio cuando más te adoraba. No me pesa en decirlo, ya se volvió la carta. No me pesa en decirlo, ya se cambió mi vida. No me pesa en decirlo, ya se volvió la carta. No me pesa en decirlo, ya se cambió mi vida. Se marchitó la rosa que floreció en mi pecho, ya no siento despecho, cicatrizó mi herida. Se marchitó la rosa que floreció en mi pecho, ya no siento despecho, cicatrizó mi herida. Ya se volteó la carta, no me pesa el decirlo, ya se cambió mi vida. No me pesa el decirlo, ya se volteó la carta, no me pesa el decirlo, ya se cambió mi vida. Se marchitó la rosa que floreció en mi pecho, ya no siento despecho, cicatrizó mi herida. Se marchitó la rosa que floreció en mi pecho, ya no siento despecho, cicatrizó mi herida.